dile cosas bonitas a tu novia. Tienes un cuerpo de reloj de arena y un alma de película de Hawks. Díselo muy bajito con tus labios pegados a su oreja sin que nadie pueda escuchar lo que le estás diciendo. A saber que sus piernas son cohetes dirigidos al centro de la tierra. Que sus senos son la madriguera de un cangrejo de mar. O que su espalda, a saber que sus piernas son cohetes dirigidos al centro de la tierra. O que sus senos son la madriguera de un cangrejo de mar. O que su espalda. Al centro de la tierra. O que sus senos son la madriguera de un cangrejo de mar. O que su espalda es plata viva. Y cuando se lo crea, comience a licuarse entre tus brazos, no dudes ni un segundo. Bébetela, bébetela. Bébetela, bébetela.